Muy bien, ya estamos en contacto con el fiscal Walter Martos. Buen día, fiscal, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Nosotros muy bien, a pesar de estar preocupados, digamos, por la cantidad de hechos con que ha comenzado este 2022 en lo que hace a situaciones de violencia de género. Y el trabajo que tiene un fiscal realmente no es el más agradable en este caso. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran en este momento, fundamentalmente la última causa que sabemos de esta mujer que se arrojó de un segundo piso? ¿Hay algún problema con la línea? Va a intentar Emilio nuevamente comunicarse con el fiscal Martos para hablar justamente de esta situación que... sin lugar a dudas, esto nos preocupa y nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho Santa Rosa, la provincia de La Pampa, es un lugar chico, si se quiere. No estamos acostumbrados a este nivel de violencia. No estamos acostumbrados a saber o a escuchar que estas personas, que hay mujeres que son capaces de tirarse de un balcón escapando de algo. Fiscal Martos, ahora sí está en línea. Sí, ahora nos... Hola, sí, ahora sí, se había cortado la comunicación. Bien. Sí, le manifestaba que la verdad que fue un año que inició bastante movido en cuanto a situaciones de violencia. En realidad había arrancado el año pasado con el caso de Lucio y bueno, y lamentablemente ha tenido que seguir con estas dos situaciones que culminaron en femicidio y bueno, y esta otra situación que seguramente es de la que me quieren consultar, ¿no? Exactamente. ¿En qué situación está? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación de esta mujer? ¿Y cómo es la causa? ¿Cómo se sigue una causa de esta? ¿Cuánto tiempo lleva? Sí, bueno, la situación data de hace aproximadamente unos 10 días, una semana, en donde tomamos en conocimiento que había una persona, una mujer, que se había arrojado de un primer piso de un departamento y que habría sido víctima de violencia de género. Efectivamente, la mujer estuvo internada, sufrió lesiones, no solamente producto de la caída, sino que efectivamente radicó una denuncia en donde manifestó que tuvo que saltar por esa ventana debido a que estaba siendo violentada por parte de su pareja, con quien se encontraba en ese momento, por lo cual, bueno, se inició la investigación, se lo detuvo a esta persona, se le formalizó, se le hizo la imputación de cargo y se solicitó una prisión preventiva en el día de la fecha y por el término de 90 días el juez de control dispuso que esta persona esté detenida. Así que bueno, estamos en la investigación y dentro de los 90 días seguramente se va a resolver la causa, ya sea solicitando que se haga el debate oral y público o eventualmente llegando a alguna salida alternativa al proceso, ¿no? Fiscal, imagino yo que la situación de quienes están interviniendo en cualquier causa de violencia debe ser bastante complicado, fundamentalmente porque también hay personas o mujeres o niños que les cuesta mantener la palabra, que se olvidan de que fueron violentados o que tienen miedo. Esta mujer fue amenazada de muerte. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para protegerla desde la fiscalía? ¿Y qué, a quiénes intervienen desde las unidades de género, ya sea Secretaría de la Mujer, o cómo se hace para proteger a una persona y que entienda que la justicia la va a ayudar? Sí, sí, efectivamente, como bien decís, este tipo de delitos, esta modalidad delictiva que tiene que ver con situación o con delitos que se cometen en un contexto de violencia de género, tiene ciertas particularidades diferentes del resto de los delitos. que donde se da esta circunstancia de que muchas veces, si no se acompaña a la víctima durante el proceso penal, podemos llegar a lo que se denomina una retractación o un desistimiento de la denuncia, y muchas veces se frustra el inicio de una investigación debido a estas situaciones, y por esto es trascendental, importante, acompañar a la víctima durante el proceso penal, y por esto es que nosotros como Fiscalía no trabajamos en forma aislada, sino que lo hacemos a través de en forma interdisciplinaria con otros organismos, algunos pertenecientes a la Fiscalía y otros organismos externos, como puede ser la Dirección de Políticas de Género del municipio, las Secretarías de Acción Social de las diferentes localidades en el cual nosotros trabajamos y tenemos competencia, la Dirección de Violencia Familiar, dependiente del gobierno de la provincia de La Pampa, la Oficina de Atención a la Víctima y del Testigo, que pertenece a la Fiscalía. Todos estos organismos, en definitiva, lo que intentan es acompañar a la víctima durante el proceso, no solamente brindando contención, apoyo, brindando la posibilidad de un tratamiento psicológico, ayuda y acompañamiento social, con la finalidad de poder avanzar y en definitiva lograr obtener una sanción penal al agresor, ¿no es cierto? Uh-huh. Las posibilidades de, ¿cómo lo digo sin que suene feo? Las posibilidades realmente de que la justicia abrevie por allí algunas cuestiones. Yo digo, la justicia sí es justicia, pero lenta, duele tanto, y como que las víctimas se revictimizan, que es la palabra que más escucho en estos días. ¿Hay posibilidades de hacer cambios en la legislación? ¿Hay posibilidades de dar un marco de tranquilidad y fundamentalmente de que haya un castigo para ver si estas personas que son tan violentas tengan miedo o por lo menos se cuiden un poco más? Nosotros investigamos como Fiscalía, y en definitiva todo el sistema penal es un sistema represor, ¿sí? Creo que nosotros vamos detrás del delito, y cuando el delito ya ocurrió, y procuramos demostrar la responsabilidad del agresor y castigarlo, básicamente, y el castigo está traducido en una pena de prisión, ¿sí? Eso es, en eso nos dedicamos nosotros, trabajamos nosotros, lo cual no quiere decir que no pueda existir un cambio de legislación, que ya sea o que se agraven las penas, o sea más una cuestión de prevención, de capacitación. Creo que también todo esto tiene que ver con un problema social. La violencia de género creo que es un problema social que termina derivando de luego en una cuestión penal. Pero bueno, desde la Fiscalía lo que se procura es brindarle una, frente a un hecho concreto y puntual y una denuncia, brindarle las herramientas a la mujer víctima para que pueda transitar ese proceso penal en tranquilidad, poder acompañarla y eventualmente sancionar a su agresor. En la sanción al agresor, ¿cuánto sería la pena máxima que podría recibir? En este caso puntual. Sí, en este caso puntual, por supuesto. En este caso, esta persona tiene antecedentes penales, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Ajá. Es una persona que ya tiene dos condenas por situaciones de violencia de género. Una de ellas respecto de esta misma persona, de la misma víctima, por lo cual, bueno, la pena va a ser una pena de efectivo cumplimiento, y que va a rondar, no estaría en condiciones cuál podría ser la escala penal, porque estamos recién en los inicios de la investigación, por lo cual la calificación jurídica, que siempre es provisoria en esta etapa, puede agravarse o incluso puede atenuarse con el transcurso de la investigación. Pero lo que sí, en el caso de avanzar y lograrse una condena, la misma va a ser una pena y de efectivo cumplimiento. O sea, una pena de prisión efectiva, ¿no? Bien, esperemos que esta mujer pueda sanar sus heridas y, por supuesto, fundamentalmente, pueda aprender a que nadie tiene que maltratarla, porque, digamos, cuando hay un maltratador también hay alguien que desgraciadamente no supo defenderse a tiempo o se echó la culpa o vaya a saber qué. Por eso es tan importante lo que usted dice también de capacitarse y de enseñar. Sí, siempre hay muchos factores que entran en juego, ¿no? En una relación, por eso la complejidad de la modalidad delictiva. Nosotros tenemos, siempre pueden existir dependencia económica, dependencia emocional, hijos en común, afectos y demás, que hacen muy difícil la investigación, la mantención de la víctima en el proceso y demás. Son todas variantes con las cuales nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Uh-huh. Fiscal Martos, yo quiero agradecerle muchísimo el tiempo que usted nos ha brindado. Los vamos a molestar seguramente dos por tres por este tema, pero fundamentalmente queremos que la gente, los vecinos y la comunidad sepa que hay fiscales, que hay jueces, que hay abogados que están trabajando, que hay a dónde recurrir en estos casos. Por eso es tan importante cuando los jueces, los fiscales, los abogados se prestan a dialogar con nosotros. Brinda más confianza a la comunidad. Por eso se lo agradezco muchísimo, fiscal Martos. Muy amable. Gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego.